Buenos días, son cerca de la una de la tarde e interrumpimos la programación enlatada de Radio Cuca para dar paso a una nueva edición de Anábasis, espacio dedicado a la historia. Sintonizáis la onda libre de Oviedo en el 107.3 de la FM para algunas zonas privilegiadas de la ciudad y en internet en radiocuca.org para cualquier rincón del planeta. Anábasis es remitido también por otras emisoras, así que te damos la bienvenida si nos oyes a través de Radio Bala de Manresa, Radio Almaina de Granada, Radio Ela de Madrid, Radio Mután de Alacant, Radio Mistelera de Denia, Radio Comunitaria Villa Olímpica de Santiago de Chile o Radio Activa de Alcoy. En nuestra web anabasis.radiocuca.org puedes acceder a todas las emisiones anteriores, 108 creo, y nos puedes contactar bien a través del teléfono si nos oyes en directo en la mañana del miércoles 7 de diciembre de 2016 en el 985-29-8137, bien en el correo electrónico anabasis@radiocuca.org o bien en el correo físico escribiendo a la calle Fernández Oviedo 10 bajo 33012 Oviedo. Cualquier crítica, sugerencia o comentario son bienvenidos. Y aunque hoy es miércoles, te recordamos que el programa se emite todos los lunes a las 6 de la tarde, aunque no siempre se graben esas coordenadas temporales, como es el caso de hoy. Y bien, por ir entrando en materia, el programa de esta semana va a ser de esos que hacemos de vez en cuando, consistentes básicamente en leer, y lo vamos a hacer con dos libros más o menos relacionados. El primero, un libro de hace un par de años, pero con un texto de hace casi dos siglos, sobre el suicidio de Karl Marx, y el segundo, un libro publicado este año, pero escrito hace más de una década, Las aventuras de la mercancía, de Axel Yape. Según un sociólogo de la cultura de la categoría de Michael Lowy, estamos ante una pieza única en la biblioteca del joven Marx. Este corto y olvidado texto, reescrito en su exilio en Bruselas, al mismo tiempo traducción y adaptación, publicado en alemán en una revista revolucionaria en 1846, es uno de los más poderosos argumentos contra la opresión de las mujeres jamás publicado. A partir de los datos detallados de un gran estadístico francés, Jacques Peuchet, Marx ilustra los aspectos anómalos, desnaturalizados y contradictorios de la vida moderna, de la existencia bajo el capital, de la alienación que nos lleva al suicidio y que afecta no solo a las clases desposeídas, sino a todas las esferas y manifestaciones de las relaciones humanas. Incluso hoy en día, estas historias, se nos presentan con una descarnada actualidad. Marx y Peuchet nos hablan del patriarcado, de la tiranía familiar, de la violencia de género, pulsiones que sobreviven a la Revolución Francesa, que empujan a los más débiles y a los más dignos a cometer el suicidio como salida desesperada. Es una de las pocas veces que Marx tratará el tema de la opresión femenina públicamente. El artículo es una crítica a la vida cotidiana burguesa, una poderosa descripción de la alienación, el extrañamiento entre las personas y un alegato sobre el amplio y universal objetivo emancipador del auténtico comunismo. Se trata de la primera traducción al español. Bueno, pues con esta sinopsis tan atractiva, ¿no? Nos metemos con el primer libro, un texto bastante curioso, publicado por la editorial Viejo Topo de España, por la editorial de la revista que sale con el mismo título, cuya edición es obra de Nicolás González Varela, que, según también el libro, es ensayista, editor, traductor y periodista cultural. Ha estudiado filosofía y psicología y ha enseñado ciencias políticas en la Universidad de Buenos Aires, así como ha traducido a Heidegger, Graves, Marx y Pessoa, entre otros. Autor de diversos artículos y estudios sobre Arendt, Blanchot, Selin, Heidegger, Engels, Graves, Marx, Pound, Spinoza, colabora en distintos medios gráficos y digitales de actualidad y cultura. Sus últimas obras publicadas son Nietzsche contra la democracia, Editorial Montesinos, Barcelona, 2010, Los archivos de Nación Apache, Libros del Sur, Buenos Aires, 2011, y ha sido traductor y cuidador de la edición del cuaderno Spinoza de Karl Marx, Montesinos, Barcelona, 2012. Tiene en preparación una edición crítico-histórica de la ideología alemana. Sobre el suicidio, o mejor dicho, Peuchet sobre el suicidio, que es el título del artículo propiamente dicho, fue, como tantos otros, un texto de Marx completamente olvidado a posteriori. Fue rescatado por el malogrado David Ryazanov, que era el responsable del Instituto Marx Engels de Moscú en el año 1932, para las obras completas que estaba preparando de los dos barbudos, también malogradas, pues tras ser pasado David por las armas en 1938, el proyecto editorial quedó arrinconado y no es sino hasta los años 70 cuando el texto es rescatado, significativamente o no, desde el medio radical. En 1974 se publica en la revista bordiguista alemana Faden der Zeit en el idioma original y al año siguiente en francés en el número 6 de Invariance, la publicación, podemos también decir, para simplificar, bordiguista de Jacques Camat. Y bueno, desde entonces ha ido publicándose alguna edición más hasta llegar a esta, que, como decía la sinopsis, es la primera edición en castellano. El texto fue publicado en 1846 en la revista Gesellschaftsspiegel, en un contexto histórico de afirmación de la teoría y práctica comunistas en el medio alemán, en los círculos de emigrados, en Francia, en Bélgica, etc. La revista era un proyecto de Moses Hess y de Engels, por aquellos momentos dos de las cabezas más visibles del, entre comillas, Partido Comunista, tras las diversas rupturas con la izquierda hegeliana y con el llamado verdadero socialismo. En este proceso histórico juegan un papel importante de diversos episodios para los casos concretos de estos hombres, empezando por el hecho cardinal para Marx de su estancia como emigrado en París, la plaza fuerte del radicalismo en la Europa del momento, a su contacto allí con los grupos obreros comunistas, desde luego también la publicación del libro de Engels sobre la situación de la clase obrera en Inglaterra, las primeras obras del dúo de barbudos, La Sagrada Familia y La Ideología Alemana, y en fin, un camino hacia el afinamiento de la teoría comunista, jalonado por revistas polémicas como esta Gesellschaftsspiegel o Los manuscritos de París de 1844, en especial en lo tocante a la temática de la alienación, como veremos en la lectura del texto en unos instantes. Más allá de Marx y Engels, habría mucho que decir, desde luego, de otras figuras, de las primeras espadas del comunismo que no han sido tan conocidas como los mentados, y para el caso de todo esto que estamos diciendo, pues especialmente Flora Tristán y Moses Hess, sobre los que tenemos la intención de profundizar en próximas emisiones. Flora Tristán fue, entre otras cosas, la autora de La Unión Obrera, una obra clave en la afirmación de ese partido comunista, entre comillas, ese partido en sentido histórico. Ya había analizado la opresión de la mujer en la sociedad capitalista, tema central del artículo de Marx que vamos a leer, y aunque no llegó a conocer en persona a Marx y Engels, fue desde luego tenida en cuenta y saludado sus aportes en las obras mentadas, en La Sagrada Familia y La Ideología Alemana. Y en fin, de Moses Hess ya dimos alguna referencia en el pasado. Fue sin lugar a dudas uno de los primeros referentes del partido en Alemania y en Europa, un comunista de primera hora, autor de un capítulo de la ideología alemana, una persona clave, sin ir más lejos, para el paso de Engels al comunismo, aunque este, bueno, no se portó precisamente muy bien con él a posteriori. En fin, dos figuras bastante olvidadas, Flora Tristán y Moses Hess, pero de una trascendencia bastante importante para el desarrollo de la teoría y de la práctica revolucionarias. La temática de opresión de género, de cuestión de la mujer, etcétera, en el marco de la alienación de la existencia humana bajo el reinado del capital, quitando alguna referencia aquí y allá, no volvió a tener mayor relevancia en la obra de Marx, de ahí que este artículo sea excepcional en ese sentido, en el sentido de importante, pero también eso, de casi exclusividad en el abordaje de esta temática. Es una adaptación y traducción bastante libre por parte de Marx, con resúmenes, con comentarios, con añadidos y también con omisiones, de unos extractos de Jacques Peuchet, un burgués de prolija trayectoria, que para este caso había elaborado una obra sobre esta vida cotidiana tan sórdida bajo el despliegue de la sociedad mercantil, con el uso de una gran cantidad de fuentes que le proporcionaba el hecho de haber sido el archivero de la poli. Vamos a leer el artículo de Marx. La crítica francesa de la sociedad posee, en parte, la eminente cualidad de haber demostrado las contradicciones y la monstruosidad de la vida moderna, ya no exclusivamente en las condiciones de clases particulares, sino en todas las esferas y las formas de las relaciones sociales actuales. Y, hay que decirlo, en sus descripciones se descubre la espontaneidad y el calor de la vida, una gran riqueza intuitiva, una precisión mundana, una audacia y originalidad de espíritu que será en vano buscar en otras naciones. Si uno lo compara, por ejemplo, con las exposiciones críticas de Owen y Fourier, cuando éstas ocupan de las relaciones sociales en su viva realidad, uno se podrá hacer una idea de esta superioridad de los franceses. Y esto no es exclusivamente atributo de los escritores franceses propiamente socialistas, de los cuales se espera una exposición crítica de las condiciones sociales, sino de los escritores, no importa qué género literario pertenezcan, en especial de las novelas y las memorias. Estos extractos sobre el suicidio, escogidos de las Mémoires tirées des archives de la police, etc., par Jacques Peuchet, nos van a dar un ejemplo precisamente de esta crítica francesa, y nos van a demostrar al mismo tiempo hasta qué punto está fundada sobre la ilusión, la pretensión de los filántropos burgueses, que se esfuerzan solamente por dar a los proletarios un poco de pan y un poco de educación, como si exclusivamente fueran los obreros los que se marchitan bajo el estado actual de la sociedad, mientras para el resto del mundo actual es el mejor de los mundos posibles. En Jacques Peuchet, como muchos otros viejos militantes franceses, hoy ya casi todos desaparecidos, que pasaron por varias revoluciones desde 1789, por innumerables ilusiones, entusiasmos, constituciones, clases de gobiernos, derrotas y victorias, la crítica de las relaciones de propiedad, de la familia y de las diversas relaciones privadas, en una palabra, de la vida privada, surge como el producto necesario de sus experiencias políticas. Jacques Peuchet, nacido en 1760, pasó de las bellas artes a la medicina, de la medicina a la jurisprudencia, de la jurisprudencia a la administración y a la policía. Antes de la irrupción de la Revolución Francesa, trabajó con el abbé Morellet en un Dictionnaire du Commerce, del cual solo fue publicado un folleto, y se dedicó preferencialmente a la economía política y a la administración. Por un periodo corto de tiempo, Peuchet fue partidario de la Revolución Francesa. Con rapidez se pasó al partido monárquico, ocupó durante un buen tiempo la dirección de la Gazette de France, y más tarde recibió de las manos de Mallet Dupin la redacción del famoso diario monárquico Mercure. Incluso de esta manera, atravesó de forma muy astuta el periodo de la Revolución, en algunos casos siendo perseguido, en otros trabajando la administración y la policía. En 1800 publica Géographie Commerçante, 5 volúmenes in folio, que atrae la atención de Bonaparte, primer cónsul, quien lo hace nombrar miembro del Conseil du Commerce et des Arts. Más tarde, bajo el ministerio de François Boffe Neufchâteau, asumió un cargo administrativo más elevado. En 1814, la Restauración le nombra censor de la prensa. Durante los 100 días se retira. Con la restauración de los Borbones, conquistó el puesto de archivista de la Prefectura de Policía de París, cargo que ejerció hasta 1827. Peucier tenía influencia, y no solo como escritor, en los discursos de los oradores de la Constituyente, en la Convención, en los tribunales, como también en la Cámara de Diputados bajo la Restauración. Entre sus muchas obras, la mayor parte sobre economía, se encuentran, aparte de la ya citada Geografía sobre el Comercio, su Estadística de Francia, 1807, la más conocida. Peucier escribió sus memorias después de alcanzar la vejez, con el material que en parte había recogido de los archivos de la Policía de París y en parte con su dilatada experiencia práctica en la Policía y en la Administración. Solo permitió que ellas se hicieran públicas después de su muerte, de modo que nadie pudiera incluirlo entre los prematuros, socialistas y comunistas, que, como es bien sabido, carecen por completo de la maravillosa profundidad y de los conocimientos universales de la mayor parte de nuestros escritores, burócratas y burgueses prácticos. Escuchemos qué nos dice, con respecto al suicidio, nuestro archivista de la Prefectura de París. El número anual de suicidios, aquella cifra que entre nosotros está considerada como una media normal y periódica, debe ser considerado como síntoma de una organización deficiente, porque es justamente en el momento de la tensión de la industria y sus crisis, en épocas de alimentos más caros y duros inviernos, cuando este síntoma es más evidente y adquiere un carácter epidémico. La prostitución y el latrocinio aumentan, entonces, en una similar proporción. En principio, aunque la miseria sea el mayor caso del suicidio, lo hallamos en todas las clases, tanto los ricos ociosos como los artistas y en los hombres políticos. La diversidad de sus causas parece burlarse de la censura uniforme y carente de caridad de los moralistas. Las enfermedades de malnutrición, contra las cuales la ciencia actual se encuentra inerte e insuficiente, las falsas amistades, los engaños en el amor, la ambición sin aliento, las dolencias familiares, la competencia sofocante, el disgusto de una vida monótona, un entusiasmo frustrado y reprimido, son seguramente ocasiones de suicidio para las naturalezas de una cierta riqueza, y hasta el propio amor a la vida, esa fuerza enérgica de la personalidad, es frecuentemente capaz de llevar a una persona a librarse de una existencia detestable. Madame de Staël, cuyo mayor mérito es haber estilizado los lugares comunes con el más bello estilo mundano, intentó demostrar que el suicidio es una acción antinatural y que no se lo debe considerar como un acto de coraje. En especial, ella sustentó la idea de que es más digno luchar contra la desesperación que el hecho de sucumbir a ella. Razonamientos similares a ese afectan en muy poco las almas de quienes domina la infelicidad. Si tienen creencias religiosas, especulan sobre un mundo mejor. Si, por el contrario, no creen en nada, entonces buscan el reposo de la nada. Las diatribas filosóficas no tienen a sus ojos ningún valor y son un débil recurso contra su sufrimiento. Antes que nada, es un absurdo el pretender calificar de antinatural un acto que se consuma tan frecuentemente. El suicidio no es, de modo alguno, antinatural, pues diariamente somos testigos de él. Lo que es contra la naturaleza no sucede. Por el contrario, está en la naturaleza de nuestra sociedad generar muchos suicidios, tanto que los tártaros jamás se suicidan. Las sociedades no tienen todas los mismos productos, y eso es lo que necesitamos tener en mente para trabajar en pos de la reforma de nuestra sociedad, para hacerla elevar a un escalón superior del género humano. En cuanto al tema del coraje, si se considera que éste existe en aquel que desafía la muerte a pleno día en un campo de batalla, estando bajo el imperio de todas las excitaciones reunidas, nada prueba que el coraje falte cuando uno se entrega a la muerte misma en medio de las tinieblas. No es con el insulto a los muertos con lo que se enfrenta a una cuestión controvertida. Todo lo que se dice contra el suicidio gira en torno al mismo círculo de ideas. Se lo ponen al suicidio los decretos de la Providencia. Pero la misma existencia del suicidio es una abierta protesta contra los decretos indescifrables. Nos hablan de nuestros deberes para con la sociedad, sin que, mientras tanto, nuestros derechos en relación a esa sociedad hayan sido efectivamente definidos y establecidos. Y finalmente se termina por exaltar el mérito mil veces mayor de dominar el dolor que el de sucumbir a él. Un triste mérito de una triste perspectiva. Brevemente, se hace el suicidio un acto de cobardía, un crimen contra las leyes y el honor. ¿Cómo se explica que a pesar de tantos anatemas, el hombre se mate? Es que la sangre no corre del mismo modo en las venas de las personas desesperadas que la sangre de los seres fríos, que se entregan en el tiempo libre a proferir estériles razonamientos. El hombre se asemeja a un misterio para el hombre. Sabe apenas censurarlo, pero no lo conoce. Cuando se observa la forma tan liviana con la que las instituciones, bajo cuyo dominio vive Europa, disponen de la sangre y vida de los pueblos, así como la forma en que la justicia civilizada se distribuye con un rico material de prisiones, de castigos y de instrumentos de suplicio para la sanción de sus designios inciertos, Cuando se ve la cantidad increíble de clases abandonadas por todos lados en la miseria, y los parias sociales que son golpeados con un desprecio brutal y preventivo, tal vez para dispensarnos del esfuerzo de arrancarlos de su fango, cuando observamos todo esto, entonces comprendemos con qué derecho se podría exigir al individuo que preserve en sí mismo una existencia que nuestros hábitos, nuestros prejuicios, nuestras leyes y nuestras costumbres en general pisotean. Se ha creído que podríamos ser capaces de detener los suicidios por medio de castigos abusivos y por una especie de infamia estigmatizada sobre la memoria del culpable. ¿O qué decir de la indignidad de un estigma lanzado a personas que ya no se encuentran aquí para defender sus causas? Los infelices se preocupan bien poco por eso, y si el suicidio es culpa de alguien, es ante todo de las personas que se quedan, ya que, de toda esa enorme masa de personas, no existe siquiera un individuo que fuera merecedor de que se permaneciese vivo por él. Las medidas pueriles y atroces que fueron imaginadas, ¿conseguirán combatir victoriosamente contra las sugestiones de la desesperanza? ¿Qué le importan al ser que desea escapar del mundo las injurias que el mundo promete a su cadáver? Él no ve la ignominia más que un dictamen cobarde, más de parte de los vivos. ¿Qué significa, en efecto, una sociedad en la que se encuentra la más profunda soledad en el seno de millones de almas, en la cual se puede ser poseído por el deseo indomable de matarse a sí mismo, sin que nadie pueda preverlo? Esta sociedad no es en realidad una sociedad. Ella es, como dice Rousseau, un desierto poblado de animales salvajes. En los cargos que ocupé en la administración de la policía, los casos de suicidio entraban en el ámbito de mis atribuciones. Yo quería saber si entre las causas determinantes no podrían ser encontradas algunas que pudieran moderar o prevenir el efecto. Había realizado un trabajo considerable sobre este tema importante. Descubrí que sin una reforma total del orden social actual, todos los intentos de cambio serían inútiles. Entre las causas de la desesperación que llevan a la muerte, a las personas dotadas de una gran susceptibilidad nerviosa, a los seres apasionados y melancólicos, descubrí, como hecho predominante, los malos tratos, las injusticias, las penas secretas que padres duros y superiores ejercen sobre las personas bajo su dependencia, que ellas ya no pueden soportar. La revolución no derrumbó todas las tiranías. Los males que se reprochaban a los poderes arbitrarios subsisten en las familias. En ellas, ellos provocan crisis análogas a aquellas de las revoluciones. Las conexiones entre los intereses y las almas, las verdaderas relaciones entre los individuos, son creadas por nosotros de arriba hacia abajo, y el suicidio no es más que uno de los mil y un síntomas de esta lucha social, hoy evidente, donde tantos combatientes se retiran, porque están cansados de contarse entre sus víctimas o se rebelan contra la idea de que es un honor estar del lado de los verdugos. Si desean algunos ejemplos, los voy a extraer de protocolos auténticos. En el mes de julio de 1816, la hija de un sastre se comprometió en casamiento con un carnicero, un hombre joven de buenas costumbres, previsor y trabajador, muy enamorado de su joven prometida, a quien ella le correspondía. La joven era costurera, conquistaba la atención de todos los que la conocían y los padres de su novio la amaban con cariño. Esa gente brava no perdía ninguna oportunidad para usufructuar con anticipación los bienes de su nuera, se imaginaban fiestas de placer donde ella era la reina y el ídolo. Llegó la época del casamiento, se arregló todo entre las dos familias y las convenciones fechadas. En la noche anterior al día en que debían comparecer en la municipalidad, la joven y sus padres se comprometieron a cenar con la familia del joven hombre. Cuando estaban de camino, ocurrió un incidente inesperado. Trabajos pendientes que deberían ser entregados a una rica casa de su clientela forzaron al sastre y a su esposa a retornar a su casa. Ellos se disculparon, la madre del carnicero se obstinó, ya se veía abuela de un gordito descendiente, fue a buscar a su nuera, que recibió la autorización de acompañarla. A pesar de la ausencia de dos de los principales invitados, la recepción fue de lo más agradable. Muchas bromas de tono familiar, que la perspectiva de la boda permitía, fueron realizadas de la mejor manera posible. Se bebió, se cantó, se divagó sobre el futuro. Las alegrías de un buen matrimonio fueron comentadas con vivacidad. Mucho más tarde en la noche, se encontraban todavía en torno a la mesa. Movidos por una tolerancia fácilmente comprensible, los padres del joven cerraron los ojos como en un acuerdo tácito con los dos amantes. Las manos buscaban una a la otra, el amor y la familiaridad se apoderaron de sus cabezas. Más allá de esto, consideraban que el casamiento estaba consumado. Aquellos pobres jóvenes se frecuentaban hacía mucho tiempo sin que se les hiciera la más mínima censura. La emoción del padre y de la madre del novio, quienes recordaron a la pareja amorosa sus recuerdos de juventud, la hora avanzada, los deseos mutuos y ahora desencadenados por la tolerancia de sus mentores, la alegría sin vergüenza que prevalece siempre en esas ocasiones, todo eso reunido y la ocasión en la que se brindaba, placenteramente con vino, que burbujeaba en las cabezas, todo señalaba un final que se podía imaginar. Los enamorados se reencontraron en la oscuridad, después que las luces se apagaron. Pretendían no entender, no darse cuenta de nada. Su felicidad estaba rodeada de amigos y libre de toda envidia. La joven hija retorna la mañana siguiente a la casa de sus padres. Una prueba de que ella no se creía culpable de nada está en el hecho que volvió sola. La pequeña se metió en su habitación y se dirigió al toilet, pero sus padres adivinaron su presencia y, en un acceso de cólera, le prodigaron a su hija invectivas y los más vergonzosos nombres. La vecindad dio testimonio de la escena, un escándalo que no tuvo límites, a juzgar por la conmoción de la niña, por su vergüenza y por el misterio vergonzosamente vulnerado. En vano la consternada muchacha protestaba ante sus padres que ellos mismos la habían abandonado a la difamación, que ella asumía su agravio, su locura, su desobediencia, pero que todo podía ser reparado. Sus razones y su dolor no pudieron desarmar a la pareja de costureros. Los hombres más cobardes, los más incapaces de resistencia, devienen implacables cuando pueden ejercer un concepto absoluto de autoridad paternal. El abuso de esa autoridad es igualmente un bruto sustituto hacia los actos de subordinación y dependencia, a los cuales esos hombres están sometidos, en mayor o menor grado, en la sociedad burguesa. Padrinos y madrinas acudieron al escándalo e hicieron coro. El sentimiento de vergüenza provocado por esta escena abyecta llevó a la muchacha a la decisión de dar fin a la propia vida. Ella descendió, con pasos rápidos, a través de las maldiciones y corrió, con la vista perdida, a precipitarse al río. Los marineros la retiraron del agua muerta, engalanada con sus joyas nupciales. Como era de esperar, aquellos que inicialmente habían ido contra la niña, ahora se tornaron en contra de los padres. Esta catástrofe aterrorizaba el vacío de sus almas. Unos días después, los padres acudieron a la policía a reclamar una cadena de oro que la muchacha portaba en su cuello y que había sido un presente de su futuro suegro, un reloj de plata y varias otras joyas que habían sido depositadas en la oficina, como ellos bien pensaron. No perdí la oportunidad de recriminar con energía a aquellas gentes por su imprudencia y su barbarismo. Señalarles a aquellos dementes que deberán rendir cuentas delante de Dios les habría provocado muy poca impresión, teniendo en cuenta sus preconceptos mezquinos y el tipo peculiar de religiosidad que predomina en las clases mercantiles más bajas. Les movía la codicia, más que el deseo de poseer dos o tres reliquias. Creí que podía castigarlos. Ellos reclamaban las joyas de su joven hija. Yo los recusaba y retenía el certificado que precisaban para retirar esos objetos de la caja del Monte de Piedad, en la cual, según la costumbre, se habían depositado. Me mantuve en mi posición. Sus reclamaciones fueron inútiles y sentía placer en despreciar sus injurias. El mismo año, un joven criollo, de figura fascinante, perteneciente a una de las más ricas familias de la Martinica, se presentó en mi oficina. Él venía a oponerse formalmente a la restitución del cadáver de una joven, su bella cuñada, que el marido, el propio hermano del criollo, había reclamado el día anterior. Ella se había ahogado. Este tipo de suicidio es el más frecuente. El cuerpo fue encontrado por los funcionarios encargados de buscarla, no muy lejos de la Grève de Argenteuil. En razón de aquel instinto de pudor que domina a las mujeres con la más ciega de las desesperaciones, la triste víctima había cuidadosamente amarrado el borde de su vestido a sus pies. Esta precaución tan pudorosa hacía evidente el suicidio. Inmediatamente después de encontrado el cuerpo, fue llevado a la morgue. Su belleza, su juventud, la riqueza de sus vestimentas dieron la ocasión a mil conjeturas sobre la causa de esta catástrofe. La aflicción de su marido, el primero en reconocerla, no tenía límites. No comprendía el infortunio, al menos era lo que se me había dicho, yo mismo jamás lo había visto. Le expliqué al criollo que nadie podría prevalecer contra los derechos y la reclamación del marido, que incluso había comenzado en esos momentos la construcción de una magnífica tumba de mármol para que descansara su infeliz esposa. Después que él la mató, el monstruo, gritó el criollo, mientras corría de arriba abajo con agitación. Después de la desesperación, de la emoción de este joven hombre, tras sus fervorosas súplicas de que se atendieran sus consejos, sus lágrimas, pude reconocer que la amaba, y entonces se lo dije. Él confesó su amor, pero bajo las protestas más vivas me dijo que su cuñada no sabía nada al respecto. Él me lo juró. Solamente para proteger la reputación de su cuñada, cuya muerte voluntaria que podría quedar en dudas por las habituales intrigas de la opinión pública, él pretendía exponer a la luz las barbaridades de su hermano, incluso si debía llevarlo por tales actos al banquillo de un tribunal. Me suplicó que lo guiara en este asunto. Lo que pude deducir en el decurso de su revelación entrecortada fue lo siguiente. El señor D.M., hermano de este criollo, hombre de buena fortuna, amigo del lujo y de los altos círculos, se había casado hacía alrededor de un año con esta joven, bajo los auspicios de una inclinación recíproca. Ellos formaban la más bella pareja que se pudiera ver. Después del matrimonio, un problema de sangre, seguramente un mal de la familia, se declaró de forma súbita y violenta en la constitución del joven esposo. Este hombre, antes orgulloso de ser una belleza física, de tener un elegante tournoi, de una perfección, de una plenitud de sus formas sin igual, cayó de repente en un mal desconocido. La ciencia fue impotente contra sus estragos y se transformó de los pies a la cabeza de la manera más horrible. Había perdido todos sus cabellos, su columna se había curvado. Día a día se modificaban acentuadamente sus arrugas y flacidez. Para los demás, por lo menos, con su amor propio enseñaba a sustraerse a la evidencia. Pero todo esto no lo hizo guardar cama. Un vigor de hierro parecía triunfar sobre los ataques de aquel mal. El cuerpo caía en ruinas y el alma permanecía en pie. Él siguió dando fiestas, presidiendo partidas de caza y manteniendo su modo de vida rico y ostentoso, que parecía ser la ley de su carácter y de su naturaleza. A pesar de todo, las injurias, las objeciones, las palabras sarcásticas de los escolares y de los niños de la calle cuando paseaban caballo, las sonrisas groseras y sarcásticas, las amonestaciones serias de los amigos con respecto a los numerosos ridículos a los que se exponía por su obsesión por las maneras galantes delante de las damas, todo eso terminó por deshacer su ilusión y se tornó aprensivo consigo mismo. En cuanto se enfrentó a su fealdad y deformidad, tan pronto como fue consciente de ellas, su carácter se agrió, cayó abatido. Parecía cada vez menos dedicado, a llevar a su mujer a las tertulias, a los bailes, a conciertos. Se refugiaba en su casa, en la campiña. Suprimía las invitaciones, se desviaba del encuentro con otras personas con mil pretextos. Y las atenciones de sus amigos hacia su mujer, antes toleradas porque su orgullo le daba la certeza de su superioridad, le hacían ahora celoso, desconfiado, violento. Veían todos aquellos que osaban visitarlo la determinación firme de conquistar el corazón de su mujer, que quedaba para él como el último orgullo y su último consuelo. Por ese tiempo, el criollo llegó de la Martinica bajo la reinstalación de los Borbones en el trono francés, que parecía favorecer sus negocios. Su cuñada le dio una excelente acogida, y en el naufragio de las innumerables relaciones que ella había asumido, el recién llegado se aprovechó de la ventaja que su título de hermano naturalmente le daba junto al señor M. Nuestro criollo percibió la soledad que se dejaba entrever en el medio de las tareas domésticas, tanto por las peleas directas que su hermano tenía con muchos de sus amigos, como por los mil artificios indirectos usados para despachar y desanimar a los visitantes. Sin darse cuenta de la impulsión amorosa, que lo tornaba incluso celoso, el criollo probaba las ideas de aislamiento y hasta las estimulaba con sus consejos. El señor M. terminó por retirarse totalmente a una hermosa casa en Passy, que devino con el correr del tiempo en un desierto. Los celos se alimentan de las cosas más pequeñas. Cuando ellos no saben a qué agarrarse, se consumen a sí mismos y se tornan ingeniosos. Todo les sirve de alimento. Tal vez la joven mujer se lamentase de la falta de los placeres de su edad. Los muros solo permitían ver los pisos adyacentes. Las persianas fueron cerradas de la mañana a la noche. La infortunada mujer fue condenada a la esclavitud más intolerable y la esclavitud que practicaba el señor M. solo tenía como sustento el código civil y el derecho de propiedad, protegido por una situación social que transforma al amor en independiente de los libres sentimientos de los amantes y autoriza al marido celoso a andar por ahí con su mujer, como el avaro con su bolsa, como si formara parte de su inventario. Por la noche, el señor M. andaba armado alrededor de la casa y hacía su ronda con perros. Se imaginaba percibir huellas sobre la arena, y creaba suposiciones extrañas cuando una escalera cambió de lugar por obra del jardinero. El jardinero mismo, un borracho sexagenario, fue puesto como guardia en la puerta. El espíritu de exclusión no tenía límites en sus extravaganzas, llegaban a la imbecilidad. El hermano, inocente cómplice de todo esto, comprendió finalmente que estaba trabajando para el malestar de la joven mujer, que día a día era vigilada, insultada, privada de todo aquello que pudiera distraer a una imaginación rica y feliz, que devino oscura y melancólica cuando había podido ser libre y feliz. Ella lloraba y escondía sus lágrimas, pero las señales eran visibles. El criollo sintió remordimientos. Decidido a esclarecer todo abiertamente con su cuñada y a reparar un error que había cometido seguramente nacido de ese sentimiento de amor furtivo, se presentó cierta mañana en un bosque donde de cuando en cuando la prisionera salía a tomar aire y a cultivar sus flores. En el gozo de usar esa limitada libertad, ella debía de creer que se hallaba bajo la mirada de su celoso marido, porque al mirar a su cuñado, que por primera vez se encontraba solo y de imprevisto frente a ella, la joven demostró la mayor consternación, retorciéndose las manos. «¡Aléjate de mí, en el nombre del cielo!», le gritó asustada. «¡Aléjate de mí!». Y de hecho, tuvo poco tiempo de esconderse en un invernadero, que el señor M. apareció de repente. El criollo escuchó gritos, intentó escuchar en secreto. El martilleo de su corazón le pedía distinguir la más ligera palabra de la conversación, pues sabía que su fuga, en caso de ser descubierto, podría provocar un resultado lamentable. Este incidente espoleó al cuñado. Vio la necesidad, desde aquel día en adelante, de ser el protector de una víctima. Decidió renunciar a cualquier motivo oculto de su amor. Del amor se puede renunciar a todo menos a su derecho de protección, pues tal renuncia sería obra de un cobarde. Él continuó visitando a su hermano, dispuesto a hablar con franqueza, a ser sincero, a decirle todo. El señor M. todavía no tenía ninguna sospecha sobre el particular, pero la insistencia de su hermano lo hizo estar atento. Sin precisar muy claramente las causas de este interés, el señor M. desconfiaba de ellas, previendo a dónde podría llegar este interés. El criollo comprendió que su hermano no se ausentaba todos los días, como pretendería afirmar después, a pesar de las veces que inútilmente hacía sonar la puerta de la casa de Passy. Un oficial cerrajero le hizo una llave de acuerdo con el modelo que había forjado su patrón para el señor M. Después de un distanciamiento de 10 días, el criollo, amargado por el miedo y atormentado por las más salvajes quimeras en su espíritu, penetró de noche saltando el muro, rompiendo una reja de la entrada principal, alcanzó el tejado por medio de una escalera y se dejó deslizar por los aleros justo sobre la ventana de un ático. Exclamaciones violentas le facilitaron el arribar hasta una puerta vidriada. Lo que vio rompió su corazón. La claridad de una lámpara iluminaba la alcoba. Entre las cortinas, los cabellos en desorden y la cara púrpura de rabia, el señor M., medio desnudo, en cuclillas y sobre la misma cama que su mujer no se atrevía a abandonar, la llenaba de los reproches más mordaces, y parecía ser un tigre dispuesto a romperla en pedazos. «Sí», decía él, «soy horrendo, soy un monstruo y sé muy bien que te causo miedo. Deseas liberarte de mí, que mis opiniones no te molesten más. Deseas saber en qué momento te quedarás libre, y no me digas lo contrario. Adivino tus pensamientos en tu pavor, en tu repugnancia. Rubor de indignas risotadas y que muestra que en tu interior estás contra mí. Contarás, sin duda, los cambios en los minutos que deben transcurrir para que no te obsesione más con mis debilidades y mi presencia. ¡Alto! Me posesionan deseos terribles, la furia de desfigurarte, de hacerte similar a mí, para que tú no puedas conservar la esperanza de consolarte con los amantes que han tenido la mala suerte de haberme conocido. Quebraré todos los espejos de esta casa, para que ellos no me reprochen ningún contraste, para que cesen de alimentar su orgullo. ¿No debería acaso llevarte o dejarte ir por el mundo, para que cada uno te anime a odiarme? ¡No, no! Tú no dejarás esta casa hasta que me mate. ¡Mátame! Anticípate a lo que intento de hacer todos los días. Y el salvaje rodó sobre la cama con un fuerte grito, después de gruñir y lanzar espuma de los labios, con 1000 síntomas de locura, con golpes que se daba a sí mismo enseñando su ira, en las cercanías de esta infeliz mujer que le prodigaba las caricias más tiernas y las súplicas más patéticas. Finalmente ella lo tranquilizó. La misericordia había reemplazado al amor, pero eso no fue suficiente para aquel transformado hombre, y cuyas pasiones conservaba con tanta energía. Una larga depresión fue el resultado de esta escena que petrificó al criollo. Sentía escalofríos y no sabía a quién recurrir para verse libre de la infelicidad de aquel suplicio. Esta escena, evidentemente, debía repetirse todos los días, pues, en las convulsiones que seguían, la señora M. recurría a botellas de medicina preparadas por ella misma con la finalidad de darle un poco de descanso a su verdugo. El criollo, en París, representaba, por el momento, él solo a la familia del señor M. Es en estos casos, sobre todo, que se desea maldecir la lentitud de las formas jurídicas y la negligencia de las leyes, y nada puede salirse de su circunscripta rutina, porque después de todo, se trataba tan solo de una mujer, aquel ser que el legislador ha cercado con menos garantías. Una orden de detención, solo una medida arbitraria, anticiparía el desastre, que el testigo de aquella escena bien podía prever. Decidió arriesgar el todo por el todo, asumiendo todas las consecuencias. Su fortuna le permitió hacer enormes sacrificios y a no temer las responsabilidades de su acto audaz. Algunos médicos, amigos suyos tan decididos como él, planeaban una invasión de la casa del señor M. para constatar aquel momento de locura y separar por el uso de la violencia directa a los esposos, pero los acontecimientos del suicidio, que explotó, vinieron a justificar sus precauciones demasiado tardías y a resolver la dificultad. Ciertamente, para todos aquellos que no reducen el espíritu de las palabras a sus letras, ese suicidio fue un asesinato, practicado por el esposo, pero fue también el resultado de un extraordinario vértigo de los propios celos. Los celos necesitan de un esclavo, el celoso puede amar, pero el amor para él es apenas una sensación lujosa. El hombre celoso, sobre todas las cosas, un propietario privado. Le impelía al criollo que hacer un escándalo era inútil y peligroso. Peligroso en especial para la memoria de su amada, ya que el público ocioso podría acusar a la víctima de tener una relación adúltera con el hermano de su marido. Presencié el entierro. Nadie más, aparte del hermano y yo, supo la verdad. A mi alrededor escuchaba personas que murmuraban ignominias sobre aquel suicidio y las despreciaba. Uno se enardece frente a la opinión pública cuando la tiene tan cerca, con sus cobardes amarguras y sus sucias sospechas. La opinión está dividida por el aislamiento de los hombres, demasiado ignorante, demasiado corrompida, porque cada uno es extraño de sí y todos son extraños entre sí. Fueron pocas las semanas en que no fueran recogidas revelaciones de este género. En el mismo año, pude registrar relaciones amorosas que, a causa de las refutaciones de los padres, terminaron con un doble disparo de pistola. Del mismo modo, yo anotaba paralelamente los suicidios de los hombres del mundo, reducidos a la impotencia en la flor de la edad y a los cuales el abuso de los placeres les sumergieron en una invencible melancolía. Muchos ponen fin a sus días bajo el imperio de la obsesión que la medicina, después de haberlos atormentado con sus prescripciones ruinosas, no libera de sus males. Podría exhibir una curiosa colección de citas de autores célebres y piezas de poesía escritas por los desesperados que elaboran con un cierto Fausto los preparativos de su muerte. Durante el extraño momento de sangre fría que sucede a la resolución de morir, una especie de inspiración contagiosa que exhalan aquellas almas y se desborda sobre el papel, incluso en el seno de las clases más desprovistas de educación. A medida que se recogen delante del sacrificio, en el cual sondean la profundidad, toda su fuerza se concentra para, acto seguido, expandirse en una expresión cálida y característica. Algunos de esos poemas, que son enterrados en los archivos, son verdaderas obras maestras. Un torpe burgués, que deposita su alma en su negocio y su dios en el comercio, puede encontrar todo esto demasiado romántico y refutar sus burlas al dolor puede no ser inteligente. Su desprecio no debe sorprendernos. ¿Qué otra cosa debemos esperar de ese 3% de personas que ni siquiera sospechan que diariamente y a cada hora, poco a poco, asesinan su naturaleza humana? ¿Más qué debemos decir entonces de la buena gente que forman los devotos, gente culta y que repite sus obscenidades? Sin duda, es de extrema importancia que esos pobres diablos soporten la vida, aunque sea por el interés de las clases privilegiadas de este mundo, que el suicidio universal de la canalla arruina. Pero, ¿habría otro medio de hacer soportable la existencia de estas clases que no sea la injuria, el desprecio y las bellas palabras? Más allá de esto, es necesario que exista alguna nobleza del alma en esta suerte de mendigos que, decididos como están a la muerte, se aniquilan a sí mismos y no esperan a tomar el camino del suicidio en el camino del cadalso. Es verdad que en nuestra época comercial se tornan más raros esos nobles suicidios. Toma lugar la hostilidad consciente, y al miserable se le imponen brutalmente las oportunidades de robo y asesinato. Es más fácil obtener la pena de muerte que un trabajo. No pude encontrar en mis búsquedas en los archivos de la policía más que un solo manifiesto síntoma de cobardía en la lista de los suicidios. Se trataba del caso de un joven americano, Wilfred Ramsey, quien se suicidó para evitar un duelo. La clasificación de las diferentes causas de los suicidios será la clasificación misma de los vicios de la sociedad. El hombre se suicidó porque le habían expoliado un descubrimiento a unos intrigantes, y en tal ocasión el inventor, arrojado a la más humillante miseria a causa de la serie de pesquisas a las que se tuvo que dedicar, no podía ni siquiera pagar una patente. El hombre se suicidó para evitar los enormes gastos y la consecuente humillación de las dificultades financieras, que, aparte, son tan frecuentes que los hombres encargados de la gestión de los intereses generales no se preocupan ni un poco de ellas. El hombre se suicidó porque no conseguía ningún trabajo, después de estar un largo tiempo suplicando bajo las ofensas y la avaricia de aquellos que, en medio nuestro, son sus arbitrarios distribuidores. Cierto día, un médico me consultó sobre una muerte, de cuya causa se sentía culpable. Una noche, de retorno a Belleville, a donde vivía, fue detenido en las sombras de una pequeña calle, en cuyo fondo estaba su puerta, por una mujer tapada con un velo por lo que solo se distinguía su figura. Con voz trémula, le suplicó que la escuchara. A cierta distancia, una persona, cuyo rostro no podía distinguir, caminaba de uno a otro lado. Ella era vigilada por un hombre. «Señor», me dijo ella, «estoy embarazada, y si eso fuera descubierto, estaría deshonrada. Mi familia, la opinión del mundo, las personas de honor no me lo perdonarían. La mujer cuya confianza y estima traicioné terminaría en la locura y se separaría infaliblemente de su marido. No defiendo mi causa. Me encuentro en medio de tal escándalo que solo mi muerte puede evitar su eclosión. Quería matarme, pero quieren que yo viva. Me dijeron que usted es piadoso, y eso es lo que me persuadió de que no será cómplice del asesinato de un niño, cuando ese niño todavía no está en este mundo. Me estoy refiriendo al aborto de este fruto. No me rebajaré más que la oración, ya que me parece el más abominable de los crímenes. He cedido a presentarme ante usted por las súplicas, y ahora ya me puedo morir. Invoco la muerte, y para ello no necesito de ninguna persona. Se tiene la apariencia de encontrar placer al regar un jardín. Uno se calza para eso los zuecos. Se escoge un lugar resbaladizo donde ir a buscar el agua todos los días. Se fija una manera de sumergirse y desaparecer en el tanque de la fuente, y las personas dirán que aquello fue un infortunio. He calculado todo, mi señor. Deseaba que mañana fuese el día. Yo me iría con todo mi corazón. Todo está preparado para que suceda de esta forma. Me dijeron que se lo diga, ya se lo dije. Está en usted decidir si hay dos muertes o si solo hay una. De mi cobardía se obtuvo de mí el juramento que me sometería sin reservas a lo que usted decidiera. ¡Decídase! Esta alternativa, continuaba diciendo el doctor, me espantaba. La voz de aquella mujer poseía un timbre puro y armónico. Su mano, la cual mantenía entre las mías, era fina y delicada. Su desesperación franca y decidida denotaba un espíritu distinguido. pero hubo un punto en el que en efecto me sentía temblar, incluso miles de casos, como los nacimientos difíciles, por ejemplo, cuando la cuestión quirúrgica se complica entre la salud de la madre o la del bebé. La política o la humanidad deciden sin escrúpulos a su antojo sobre estas graves situaciones. «Huye al extranjero», le dije. «Imposible», ella me respondió en un tono seco. «Eso no puede ni siquiera pensarse». Tomé entonces hábiles precauciones. «No puedo tomarlas. Duermo en el mismo cuarto que la mujer cuya amistad traicioné». «¿Ella es pariente suya? No puedo contestarle más». «Habría donado lo mejor de mi propia sangre para salvar a esta mujer del suicidio o el crimen, o para que ella pudiera escapar de aquel conflicto sin implicarme en él. Yo me hacía responsable de aquella barbarie al hacerme cómplice de una muerte». La lucha fue terrible. Entonces un demonio me susurró que una persona no se mata por el simple hecho de querer morir, que las personas comprometidas, cuando se les domina en su poder de hacer el mal, son forzadas a renunciar a sus vidas. Percibí el lujo de los bordados que se dejaban ver entre sus dedos y pude notar los recursos que ofrece la fortuna en la dicción elegante de sus discursos. Se cree que los ricos son menos dignos de compasión. Mi autoestima se revolvió contra la idea de una seducción recompensada por el peso del oro, a pesar de que todavía no se había tocado este capítulo, lo que era una señal más de su delicadeza y la prueba de que respetaba mi verdadero carácter. Le di una respuesta negativa. La dama se fue rápidamente. El sonido de un cabriole me convenció de que yo ya no podría reparar lo que había hecho. 15 días después, los diarios públicos me aportaron la solución de este misterio. La joven sobrina de un banquero de París, que no tenía más de 18 años de edad, bajo la amada tutela de su tía, que jamás la perdía de vista desde la muerte de su madre, se había dejado deslizar en el estanque de una fuente de agua en una propiedad de sus tutores, en Villemomble, y se había ahogado. Su tutor estaba inconsolable. En su calidad de tío, el cobarde seductor podía exponer su dolor delante del mundo. Se puede observar que, en ausencia de algo mejor, el suicidio es el último refugio contra los males de la vida privada. Entre las causas de los suicidios, cuentan mucho las destituciones de los funcionarios, el rechazo al trabajo, el desplome súbito de los salarios, a consecuencia de lo cual las familias no pueden proporcionarse los gastos de subsistencia necesarios, más que la mayoría de ellas viven día a día. En la época que, en la casa del rey, el número de los guardias fue reducido, un bravo hombre fue apartado, como muchos otros y con mucha prisa. Su edad y su falta de protección no le permitían reincorporarse a las milicias. La industria le estaba cerrada debido a su ignorancia. Trató de ingresar en la administración civil. Los concurrentes, muy numerosos, aquí como en todas partes, le vedaron ese camino. Cayó en un sordo dolor y se suicidó. Se encontró una carta de informaciones. Su mujer era una pobre costurera. Sus dos hijas, de edades de 16 y 18 años, trabajaban con ella. Tarnau, nuestro suicida, decía en sus escritos póstumos que, no pudiendo ser más útil a su familia y siéndome forzado a vivir a costa de su mujer y de sus hijas, era mi deber quitarme la vida para aliviarlos de esta sobrecarga. Le recomiendo a mis hijas a la duquesa de Angoulême. Espero, de la bondad de esa princesa, que tenga bondad de tanta miseria. Escribió un informe al prefecto de policía de Anglais y después del curso natural del caso, la duquesa hizo depositar 600 francos para la infeliz familia de Tarnau. Triste ayuda, sin lugar a dudas, después de tal pérdida. Pero, ¿cómo exigir que una familia se encargue de ayudar a todos los desafortunados? Que una vez sumados todos, ni la Francia entera tal como se encuentra en el presente, podría alimentar. La caridad de los ricos no alcanzaría para tanto, incluso aunque toda nuestra nación fuera religiosa, algo que está lejos de ser. El suicidio elimina la parte más violenta de la dificultad, el cadalso al resto. Solo mediante la refundación de nuestro sistema general de agricultura e industria se pueden esperar fuentes de ingresos y una riqueza real. Podemos fácilmente proclamar, sobre los pergaminos, en las constituciones, el derecho de cada ciudadano a la educación, al trabajo y en especial a un mínimo de subsistencia. Pero no todo está hecho con escribir estos deseos generosos sobre el papel. Resta la verdadera misión de fecundar las ideas liberales por medio de instituciones materiales e inteligentes. En el mundo antiguo, el paganismo ha lanzado espléndidas creaciones sobre la tierra. ¿La libertad moderna podrá resistir a su rival? ¿Quién fundirá estos dos magníficos elementos de poder? Y así continúa Peuchet. Finalmente, queremos dar una de sus tablas sobre los suicidios anuales en París. En otra tabla divulgada por Peuchet, consta que, de 1817 a 1824 inclusive, sucedieron 2.808 suicidios en París. Naturalmente, el número es, en verdad, mayor, principalmente en relación con los ahogados, cuyos cuerpos son depositados en la morgue, y apenas en muy pocos casos se puede asegurar con certeza si se trata o no de un caso de suicidio. Thank you. Seguís escuchando Anábasis en la onda libre de Oviedo, Radio Cuca, en el 107.3 de la FM y en www.radiocuca.org, cuando van a ser las 2 de la tarde del miércoles 7 de diciembre. Y vamos a entrar con la segunda parte y final del programa de hoy, con la lectura de un extracto de Las aventuras de la mercancía de Ansel Yape, concretamente un intento de explicación de la historia de la sociedad mercantil en base a la crítica del valor que desarrollan Yape y compañía, cuyo esbozo en líneas generales ya pudimos contemplarlo en una edición anterior de la mano del propio autor en el programa número 63 de mayo de 2015. Las aventuras de la mercancía es un texto de 2003 que pretendía ser una aproximación clara o sencilla a la crítica del valor de esta peña, a las categorías del propio valor, trabajo abstracto, sujeto automático, fetichismo de la mercancía, etcétera, que si bien su empeño didáctico no deja de estar exento de complejidad este libro, por lo menos para mí, y lo ha publicado este año en castellano la editorial Pepitas de Calabaza. Tal vez podamos decir en otro momento alguna cosa más con respecto a Yape, la crítica del valor, la lucha de clases, etcétera, pero en fin, por el momento vamos a leer ese intento de aproximación a la génesis e historia del capital y con ello nos despediremos. La historia real de la sociedad mercantil, la antigüedad. Cuanto más retrocedemos, más difícil es distinguir el núcleo conceptual en la forma fenoménica. No es cosa sencilla, por ejemplo, reconocer en las formas embrionarias del capital y del trabajo asalariado que existían en el siglo XV, o en la antigüedad, las formas puras que no se han desarrollado sino mucho más tarde. Tal es el sentido de la observación de Marx, según la cual la anatomía del hombre es una clave para la anatomía del mono. Esta afirmación no implica una teología universal, sino que significa tan solo que la estructura conceptual básica del capitalismo debe producir ciertos resultados en cuanto se han añadido los elementos históricos empíricos necesarios. El nacimiento del capitalismo no es, pues, inevitable en un sentido determinista, pero una vez que existe, su dinámica interior está sujeta cada vez más a una tendencia lineal, mucho más que en el caso de las sociedades precedentes. La acumulación primitiva del capital, y en consecuencia, la separación de los productores inmediatos de sus medios de producción, no pudo producir el capitalismo más que cuando ya estaba presente la estructura conceptual correspondiente, dentro de la cual se integró dicho proceso. No se trata aquí de una hipótesis auxiliar a posteriori que serviría para explicar la evolución histórica efectiva. La forma mercancía y la forma dinero ya existían. El dinero, su tercera determinación, el dinero en cuanto dinero, exige su autocrecimiento. Esperaba tan solo aquello que iba a traducir su potencialidad en acto. En el concepto de valor está incluida su evolución, pero no el hecho de saber dónde, cuándo y si ésta debe encontrar las condiciones que la hagan realidad. Muchos acontecimientos decisivos para el nacimiento del capitalismo, por ejemplo, la invención de máquinas que aumentaban la productividad o la expropiación de capas enteras de la población, ya habían tenido lugar en otras ocasiones a lo largo de la historia, pero no tuvieron las mismas consecuencias porque se desarrollaron en un marco que no era todavía la forma capitalista. En tales sociedades, economizar tiempo de trabajo por medio de máquinas se antojaba un alivio inútil de la fatiga de los esclavos, como en el caso de la antigüedad, o bien una amenaza para la cohesión social, como la sociedad feudal. Faltaba la idea de la acumulación a través del crecimiento de las fuerzas productivas. Faltaba, en general, cualquier idea de un progreso o de una acumulación lineal. Allí donde la autorreproducción es el objetivo de los individuos, las clases y las sociedades, predomina una concepción cíclica de la vida y de la sociedad. Su abandono está estrechamente ligado a la difusión de la mercancía, que no aspira más que a su propio autocrecimiento. Dicho de otro modo, es solo en Europa a partir del fin de la Edad Media donde el capitalismo comienza a coincidir con su propio concepto. Este concepto ya existía mucho antes, no bajo la forma de un arquetipo platónico, sino en cuanto a valor, el cual es mucho más antiguo que el capital. El valor precapitalista no era autorreflexivo y constituía solamente una mediación entre los valores de uso. De tal modo no podía constituir una relación de reproducción social. El valor no se convierte en capital más que cuando se transforma en una relación autorreflexiva, tautológica, de forma que la contradicción inherente a toda producción de mercancías se transforma en una contradicción en proceso, dinámica. Durante largos siglos, la mercancía se mantuvo como un fenómeno especializado, limitado a la circulación, un intercambio ocasional de productos obtenidos casi siempre mediante la apropiación directa, esclavitud, servidumbre. Solo donde el trabajo asalariado libre se encuentra frente al capital, la mercancía penetra en la producción y a continuación en la sociedad entera. Y al mismo tiempo, el valor deja de ser una mera categoría analítica para transformarse en categoría histórica. Una producción de mercancías a gran escala sin capital no ha existido jamás, y solo allí donde predominan el capital y el trabajo asalariado alcanza su pleno desarrollo la forma celular, la mercancía. A pesar de esto, el valor y la mercancía no son simples presupuestos, en el sentido en el que podemos llamar presupuesto de la producción capitalista al hecho de que hay productos o, más específicamente, de que hay sobreproducción, o bien que hay un grupo social que se apropia de esa sobreproducción. Los presupuestos de este tipo son condiciones necesarias pero no suficientes de la producción capitalista de la plusvalía. Esta no deriva inevitablemente de aquellos. El valor, por el contrario, lleva inevitablemente a la plusvalía en cuanto se producen las condiciones históricas necesarias. ¿Cuáles serán esas condiciones necesarias? Es momento de decir algunas palabras, extremadamente breves, sobre la historia real de la sociedad mercantil. La instauración del capitalismo no es fruto de la providencia, ni forma parte de una supuesta dialéctica de la historia entera que conduciría con una necesidad férrea del comunismo primitivo al retorno del comunismo a través del desvío de las diferentes sociedades de clases. El capitalismo debe ser considerado más bien como una especie de incidente histórico, como una excepción absoluta en el conjunto de las sociedades humanas. En ningún caso ha sido introducido deliberadamente por las poblaciones deseosas de progreso. Es imposible datar el nacimiento de la mercancía. Una producción especializada, destinada al intercambio, existe ya de manera excepcional en ciertas sociedades prehistóricas. Una amplia actividad comercial floreció en las primeras grandes civilizaciones, Oriente Próximo, Egipto, China, y en ellas se utilizaban formas de dinero, oro, ganado o conchas como mediación entre las mercancías. En las ciudades también podían encontrarse artesanos que producían directamente para la exportación, entre comillas. Pero todo esto no era más que un trueque más sofisticado dentro de una sociedad esencialmente agrícola, basada en el trabajo servil y organizada por un estado despótico. Los precios de las mercancías no dependían de su valor trabajo, sino de su escasez y de la dificultad para hacerlas llegar a su destino. En tal situación, no se puede hablar ni de mercados ni de competencia. Un gran cambio se produjo con la aparición de la primera moneda acuñada. Este acontecimiento tan fundamental puede datarse y localizarse con bastante precisión. Tuvo lugar en torno al 630 a.C. en las ciudades griegas de Jonia, en Asia Menor. Con la moneda acuñada se hizo posible el paso a lo que Marx llama la tercera determinación del dinero. Esta se alcanza cuando la separación entre la venta y la compra permite acumular dinero y hacer de esta acumulación el verdadero objetivo de las operaciones comerciales, porque es de esto de lo que se trataba aquí. Bajo esta forma, el dinero dio un gran impulso al intercambio de mercancías y se convirtió en un elemento característico de la cultura urbana mediterránea que debía durar alrededor de un milenio. Algunas ciudades como Atenas llegaron a vivir esencialmente del comercio y del artesanado, importando de países lejanos los productos agrícolas que ya no conseguían producir en cantidades suficientes en sus limitados territorios. Pero no hay que sobreestimar el fenómeno. Los circuitos mercantiles y las personas que vivían de ellos eran pequeñas islas en una sociedad que seguía basándose en la autosuficiencia local y en la economía de subsistencia. El volumen de los intercambios seguía siendo escaso. Además, la plusvalía no se formaba más que al nivel de la circulación, es decir, en el comercio y la usura. Ninguna revolución en el modo de producción se produjo durante toda la antigüedad. Salvo raras excepciones, los esclavos no eran empleados en una producción de masas. La circulación transformaba, pues, en mercancías, productos salidos de modos de producción no basados en la mercancía, pequeños productores independientes o esclavitud, pero no tenía repercusiones en la esfera de la producción. Se trataba de un intercambio de mercancías, no de una producción de mercancías. El capital existía en estado latente, porque el dinero, cuando alcanza su tercera determinación, ya está listo para ser empleado como capital, pero faltaba la fuerza de trabajo libre, lista para someterse al salario. El capital se mantenía, en consecuencia, en el estado de capital comercial y usurario, y la acumulación del dinero se agotaba esencialmente en el atesoramiento. Vemos, por otro lado, que no son las innovaciones técnicas las que desencadenan las olas de la evolución económica. Inventos tales como la máquina de vapor o el reloj ya eran conocidos en la antigüedad, pero no dieron lugar a una verdadera aplicación práctica. La moneda suscitó la mayor desconfianza cuando apareció en Grecia. Por primera vez se hacía sentir el carácter ilimitado del dinero, que confería un poder desmesurado a quienes lograban acumularlo. Era el acta de nacimiento del sujeto burgués, que existe no como miembro de una comunidad que le hace vivir, sino como máscara del valor, y que en nombre de la acumulación trata a dicha comunidad y a sus miembros, y a todo el metabolismo con la naturaleza, como un objeto exterior y abstracto, utilizable para los fines de la valorización. Los campesinos, endeudados, se veían reducidos a la miseria y las viejas comunidades patriarcales implosionaban. El dinero era considerado entonces una fuerza demoníaca capaz de destruir las existencias humanas, las costumbres antiguas y la religión. En una palabra, una locura. Puede encontrarse un eco del anterior en los famosos versos de la Antígona de Sófocles. No ha habido entre los hombres algo más pernicioso que el dinero. Devasta las ciudades, destierra a los hombres de sus casas, los comercia y pervierte sus buenos sentimientos, disponiéndolos para todo hecho punible. Él enseñó a los hombres a valerse de todos los medios, a ingeniárseles para cometer toda clase de impiedad. Un simple metal se había vuelto más poderoso que los hombres y sus tradiciones. El primer caso bien conocido de esta aparición de la mano invisible se produjo en el Ática a comienzos del siglo VI a.C. La explotación del olivo se hizo más provechosa que la del trigo, y su cultivo se expandió, poniendo en peligro la existencia de los pequeños campesinos. Ahora el metabolismo con la naturaleza dependía visiblemente de su metamorfosis formal en valor. Sin embargo, ninguna institución comunitaria había tomado esta decisión. Se presentaba como resultado de la preponderancia del dinero, ganado con la explotación del aceite sobre la producción autárquica que producía mucho menos valor. Como es sabido, la grave tensión social que se derivó de aquí condujo a Atenas a un compromiso de clases introducido por Solón, que permitió a la ciudad progresar por el camino del valor y convertirse en el ejemplo más completo de una sociedad basada en la mercancía antes del Renacimiento, dentro de los límites que hemos señalado y en una ciudad, no hay que olvidarlo, de alrededor de 50.000 habitantes. Pero ni siquiera la sociedad ateniense estaba fundada en el individuo atomizado, ligado a los demás ciudadanos solo por el dinero. Seguía siendo una forma de comunidad en la que, como decía Rousseau, la relación entre los individuos y la comunidad era semejante a la relación entre los dedos y la mano. En Esparta, por el contrario, se había decidido defender la comunidad limitando el dinero a su función de medio de circulación, que era aceptada, e impidiendo su transformación en un fin a sí mismo. A los particulares les estaba prohibido poseer oro. Como medio de circulación, los espartanos utilizaban barras de hierro. Debido a su escaso valor, se necesitaban grandes cantidades para representar una suma modesta, lo que hacía difícil su acumulación. Aunque el desarrollo económico del valor durante la antigüedad siguió siendo débil, las formas de conciencia correspondientes alcanzaron sin embargo un gran impulso, hasta el punto de adoptar en ciertos casos, y sobre todo en la filosofía, formulaciones que siguen siendo válidas aún en nuestros días. Conceptos como forma, sustancia, accidente, materia, concepto, universal y particular están ligados al desarrollo y a la difusión de la forma mercancía. Parece haber un vínculo entre los comienzos del pensamiento filosófico europeo, que elaboró las primeras ideas universales, y la aparición de la moneda. Estos dos fenómenos tuvieron lugar al mismo tiempo y en el mismo lugar, la Jonia de finales del siglo VII a.C. Dicha época se caracteriza igualmente por un gran auge del comercio, la aparición de la tiranía como forma de política distinta del viejo dominio aristocrático, la difusión de la escritura y por otros elementos de racionalización, como la introducción de pesos y medidas estandarizados. La moneda representaba la misma abstracción con respecto a la actividad social que el concepto con respecto al pensamiento. La misma concepción de un sujeto individual que se mantiene idéntico a sí mismo frente a un mundo exterior que cambia y sobre el cual el sujeto puede actuar, se abre camino con la existencia del valor. En él, el individuo experimenta una sustancia no empírica que se mantiene idéntica pasando por diversas manifestaciones o encarnaciones. Con el dinero, esta abstracción se vuelve real en la vida de todos los días. La disolución de las antiguas comunidades producida por el dinero generó, por primera vez en la historia mundial, al individuo que se concibe a sí mismo como diferente de la comunidad y cuyas acciones no están totalmente dictadas por la tradición. El individualismo de Atenas y el colectivismo de Esparta se correspondían, pues, con los dos papeles diferentes que en ellas desempeñaba el dinero. Finalmente, con la circulación de las mercancías, en la que formalmente los participantes deben reconocerse entre sí como libres e iguales, nacen también el derecho igualitario y la democracia. La ciencia pura, muy desarrollada ya entre los griegos, es una forma que hace abstracción de todo contenido, exactamente igual que el valor. La geometría egipcia, por ejemplo, siguió siendo, a pesar de su alto nivel, una aplicación de reglas empíricas a un caso concreto, una suerte de agrimensura. La matemática griega, por el contrario, formuló reglas abstractas y universales, enunció el teorema de Pitágoras, que los egipcios utilizaban sin haberlo teorizado jamás. Además de promover la elaboración de las categorías universales y abstractas, el pensamiento filosófico griego formuló al mismo tiempo la resistencia contra el mundo al revés, que dichas categorías expresaban. Platón, por un lado, elaboró el concepto, que es el equivalente general en el reino del pensamiento. Por el otro, concibió la utopía de una comunidad arcaica en la cual, como en Esparta, el dinero no debía servir más que para hacer circular las mercancías, que, con todo, están previstas en su ciudad ideal, sin convertirse jamás en una finalidad en sí mismo. Aristóteles, por su parte, señaló con gran precisión la diferencia entre la riqueza natural, destinada a satisfacer las necesidades de la casa, y la crematística, la adquisición ilimitada e irracional de dinero. Estas comparaciones históricas muestran, en relación con categorías tales como la identidad personal, el sujeto opuesto al mundo objetivo y el par cualidad-cantidad, que no es necesario aceptarlas como datos ontológicos, antropológicos, a la manera de Kant, ni explicar su génesis como un simple dato de la experiencia, a la manera de Hume. Es preciso reconocer, por el contrario, que dichas categorías están ligadas a una sociedad determinada, dentro de la cual en efecto poseen una validez objetiva. Esta aparición históricamente simultánea del valor abstracto en los ámbitos de la reproducción material, el pensamiento, la mentalidad, la política, etc., basta por otro lado para refutar toda distinción ontologizada entre una base económica y una superestructura cultural derivada. La historia real de la sociedad mercantil, la época moderna. Como es sabido, el desarrollo de la mercancía y del dinero sufrió un declive al final de la antigüedad que habría de durar alrededor de 1000 años y provocar un retorno a las economías locales de subsistencia que prescindía casi por completo del dinero. Sin embargo, fue en este periodo, y sobre todo a partir del siglo XIII, cuando se establecieron los cimientos de ese acontecimiento único en la historia de la humanidad que fue el nacimiento del capitalismo. Fue en primer lugar en los monasterios, donde poco a poco se crearon algunos de sus presupuestos indispensables. En la vida monástica, el trabajo era un deber cristiano, que había de ejecutarse voluntariamente como expiación de los pecados y mortificación de la carne. Ya no era, como la moral precristiana, un mal necesario para alcanzar un fin y que uno delega en otros si ello es posible. Por primera vez se atribuía al trabajo un significado moral, y precisamente como sufrimiento. El trabajo iba acompañado en los monasterios de una organización regular del tiempo. Esta formaba parte de ese fenómeno más vasto que era la introducción del tiempo abstracto, visible también en la invención y la difusión de los relojes. Según Moise Poston, podemos distinguir entre el tiempo concreto y el tiempo abstracto. El tiempo concreto es una variable dependiente que existe en función de los acontecimientos concretos y que puede tener determinaciones cualitativas, el buen tiempo y el mal tiempo, el tiempo sagrado y el tiempo profano. El tiempo abstracto es una variable independiente, un marco en el que tienen lugar los acontecimientos y que no conoce más que determinaciones cuantitativas. Solo en la Europa occidental, a partir del siglo XIV, llegó a desarrollarse el tiempo abstracto. Desde ese momento ya nada tenía su propio tiempo, porque todo tenía el tiempo del capital. El trabajo acababa de ser separado de las demás actividades en el espacio y en el tiempo. Estos fenómenos se produjeron en primer lugar en las primeras regiones en las que se recurrió de forma masiva al trabajo asalariado. Sobre todo, Flandes y la Italia del Norte durante el siglo XIV. Allí se introdujeron innovaciones tan características como la iluminación de los lugares de trabajo, que permitía trabajar fuera de las horas de sol. Una primera anticipación del trastorno de todos los modos de vida que ha implicado el trabajo abstracto. Pero a pesar de todo esto, es probable que la mercancía y el dinero no habrían progresado sino muy lentamente hacia el capitalismo. Se necesitaba un verdadero Big Bang de la modernidad, la introducción de las armas de fuego. No es una fuerza productiva, sino una fuerza destructiva la que generó el capitalismo, como observó Kurz. Tras la difusión de las armas de fuego, el vasallo feudal o el burgués de la ciudad ya no podían hacer la guerra con sus propias armas. Ahora los estados territoriales nacientes rivalizaban en la adquisición de las armas de fuego, sobre todo los cañones, así como la construcción de fortalezas cada vez más sofisticadas. Las unas y las otras debían pagarse con dinero, lo mismo que los soldados profesionales, los mercenarios, en manos de los cuales pronto estuvo la dirección de la guerra. Los soldados, como ya indica su nombre, constituían el primer ejemplo de profesionales que vivían enteramente de su paga y por su paga, y que eran indiferentes al contenido de su trabajo. No luchaban por su soberano o por su ciudad, sino por su salario. Pronto las viejas contribuciones y los diezmos feudales no fueron suficientes para los estados. Estos recaudaban cada vez más impuestos en dinero, cuya suma, a diferencia de las contribuciones en especie, no tenían un límite natural. Los campesinos y los artesanos tuvieron que acostumbrarse a producir directamente con vistas a un rendimiento monetario, y en consecuencia, para mercados anónimos. La moneda empezaba así, mucho más que durante la antigüedad, a penetrar profundamente en la sociedad y a disolver la agricultura local. Sin duda, no por una elección de los productores, sino por la sed insaciable de dinero provocada en los estados por la competencia militar, a la cual no podían sustraerse. Muy pronto la economía monetaria dejó de limitarse a imponer pesados costes en dinero a la economía tradicional. Los primeros empresarios capitalistas, pero sobre todo los propios estados, se pusieron a organizar las manufacturas y las plantaciones, en las colonias. fueron los primeros lugares que produjeron para los mercados anónimos en el mundo entero. Al comienzo, dichas empresas funcionaban casi siempre con trabajo forzado porque era imposible encontrar suficientes trabajadores libres dispuestos a someterse al salario. De ahí que el trabajo moderno naciera en los asilos de locos y en las prisiones de los siglos XVII y XVIII. Mientras que un fin concreto, por malo que sea, se anula una vez alcanzado, aquí se trataba por primera vez de la transformación continua y limitada de dinero en más dinero. No solo fueron los gastos militares los que se multiplicaron, sino toda la parte del producto social extraída por el Estado, la que aumentó enormemente al comienzo de la modernización. Para la gran masa de la población, esto no significaba más que miseria. Diferentes estudios han demostrado que la riqueza real de un artesano, medida en la cantidad de grano a su disposición, se hallaba en su apogeo en el siglo XV. Las condiciones de vida se degradaron rápidamente con la difusión del modo de producción capitalista, para caer hasta su punto más bajo en el siglo XVII. Entonces los obreros debían trabajar hasta 100 veces más que dos siglos antes para obtener la misma cantidad de grano. Fueron precisos 400 años de capitalismo para volver, a finales del siglo XIX, al nivel de vida medieval. Es bien sabido, basta con leer el capítulo del Capital sobre la supuesta acumulación primitiva, confirmado por numerosos estudios, en medio de qué horrores y de qué violencias nacieron la modernidad capitalista y su presupuesto, la existencia de una clase de trabajadores libres. Estos eran antiguos pequeños productores a los que se había expulsado de sus tierras y privado de sus viejos derechos a la caza, a la pesca y a la recogida de leña para forzarlos a vender lo único que entonces les quedaba, su fuerza de trabajo. Aquí conviene subrayar de inmediato tres aspectos. En primer lugar, vemos que el capitalismo no fue la consecuencia de un crecimiento pacífico de los mercados, aceptado por todo el mundo porque aportaba bienestar. La violencia estatal ha sido siempre un elemento constitutivo en la creación de las condiciones necesarias para la acción de la mano invisible. En segundo lugar, el segundo comienzo de la sociedad mercantil vino acompañado, como el primero en la antigüedad, de una revolución en las formas de conciencia. La génesis de la ciencia moderna y de la concepción cuantitativa de la naturaleza en el siglo XVII estuvo estrechamente ligada a la irrupción del valor abstracto en los intercambios materiales y del tiempo abstracto en la vida social, sin que podamos establecer una relación de causa-efecto entre estos fenómenos. Eran, en efecto, articulaciones de la misma forma social total, in statu nascendi. La misma cantidad sin calidad que se imponía en el dinero se imponía también en la concepción galileana de la naturaleza. Así como la lógica del valor reduce todo objeto a una cantidad de valor, así también, a partir de Galileo, toda cualidad natural se disuelve en su simple extensión espacial. Con la física de Newton, se suponía que una sola fuerza, la gravitación, regía todo el universo. Del mismo modo, el mundo comenzaba a unificarse bajo el gobierno de una sola fuerza, el valor. Finalmente, es preciso señalar que a partir del Renacimiento, casi todo el pensamiento cantó de manera incondicional las alabanzas del trabajo y de la transformación del mundo a través del trabajo, así como de las virtudes necesarias para tal objetivo. El largo periodo situado entre la aparición de la forma capitalista al final de la Edad Media y el despegue del capitalismo industrial a finales del siglo XVIII no solo asistió a la expropiación de los productores directos, sino también a un gigantesco esfuerzo con vistas a disciplinar el material humano y obligarlo a interiorizar las exigencias del trabajo, que consiguió triunfar sobre resistencias de todo género. Aunque la literatura ha dejado algunos testimonios de dichas resistencias, los pensadores y los filósofos casi al unísono predicaron a los hombres como un deber moral la adaptación a la hermosa máquina, como la llamó el filósofo utilitarista inglés Jeremy Bentham. Hobbes, Rousseau, que escribía «Todo ciudadano ocioso es un bribón», y Kant eran, a pesar de todas sus diferencias, los pensadores de un nuevo tipo de sumisión, ya no a un señor de carne y hueso ni a un dios, sino a un nuevo fetiche de mecanismo impersonal bajo el aspecto de la razón, la voluntad general, el progreso y el Estado. La razón de la Ilustración era igualmente una transfiguración del irracionalismo de la valorización, y si el marxismo se ha mantenido a pesar de todo como un disidente del liberalismo, es sobre todo a causa de su glorificación del trabajo. Cocina la historia del capitalismo industrial, es preciso que nos limitemos también a abordar rápidamente algunos puntos a menudo descuidados. Nacido en Inglaterra, el capitalismo industrial en su forma pura condujo rápidamente a una auténtica destrucción de la sociedad. Ver los estudios de Polanyi, que se citan en el próximo capítulo. Tan pronto se hubo liberado de los últimos obstáculos legales a la explotación ilimitada de las personas y de los recursos, el capitalismo entró en crisis y tuvo que aceptar de nuevo, después de 1830, ciertas restricciones, y en particular, la primera legislación sobre las fábricas y la limitación de la jornada de trabajo. La utopía negra de un mercado total y de una economía completamente autónoma con respecto a la sociedad demostraba, tras siglos de preparación en Hobbes, Mandeville, Locke, Kant y Smith, y su codificación en el liberalismo clásico, que era de todo punto irrealizable y acarreaba la consecuencia proclamada por los liberales puros y duros como Thomas Malthus, dejemos que los pobres se mueran de hambre, que ya nacerán otros. En su primera tentativa de realización integral, la sociedad mercantil engendró una miseria y una degradación nunca vistas hasta entonces, dejando entrever la amenaza de una guerra civil, pero también llevó al agotamiento de su propia dinámica económica. Desde entonces, el capitalismo solo se desarrolla suspendiendo continuamente su propia lógica y poniendo la economía desencadenada bajo el control del Estado. Ya hemos dicho que la huida hacia adelante del capitalismo, siempre en busca de medios para bloquear la caída de la masa de valor, desembocó, después de la crisis de entreguerras, con el crack del 29 y la Segunda Guerra Mundial, en la democracia fordista. Esta entró definitivamente en crisis a su vez con la revolución microinformática. En el siglo XIX, después de Inglaterra y entre los grandes países, fueron primero Francia y los Estados Unidos, y más tarde Alemania, quienes construyeron un capitalismo industrial. Pero muy pronto otro hecho se hizo evidente. La economía de mercado no es, como quieren hacernos creer incluso hoy, el modelo apropiado que basta con aplicar en cada país para a continuación recoger los frutos. Bien al contrario, cada economía nacional de mercado se sitúa desde el comienzo en el marco de una economía mundial fuertemente determinada por la competencia. Inglaterra mantuvo durante mucho tiempo la ventaja que derivaba de haber sido la primera nación que inundó los mercados mundiales con sus mercancías. Después, el resto de economías nacionales tuvieron que contar con un nivel de productividad establecido por las naciones ya industrializadas. Les era necesario, pues, invertir, antes incluso de poder comenzar a producir, en las infraestructuras y en el capital fijo, que debían estar al mismo nivel que en los países más desarrollados. Dicho de otro modo, estos países tenían que superar un retraso que era mayor cuanto más tarde entraran en la competición. Japón e Italia fueron así los últimos países en lograr entrar en el grupo de cabeza. En el siglo XX se había vuelto imposible implantar el modo de producción capitalista en un país sin que su economía se viera sacudida de inmediato por el flujo de mercancías baratas provenientes de los países ya industrializados. En una situación semejante, la única posibilidad de participar en la modernidad en una posición no completamente subordinada era una autarquía forzada. Un espacio protegido de toda competencia exterior debía permitir el desarrollo de un capitalismo local. Es, en efecto, lo que ocurrió en Rusia, en China y en muchos países de la periferia capitalista. La construcción del socialismo en Rusia no era ni una tentativa, que finalmente habría fracasado, de construir una sociedad emancipada, como afirmaban sus partidarios, ni la loca ambición de realizar una utopía ideológica, como querían creer sus críticos burgueses, ni tampoco una revolución traicionada por la nueva burocracia parasitaria, como proclamaban sus críticos de izquierda. Era sobre todo una modernización tardía en un país atrasado. La mercancía, el dinero, el valor y el trabajo abstracto no solo no se abolieron en la Rusia socialista, sino que se trató de desarrollarlos hasta los niveles occidentales, suspendiendo el libre mercado. La economía mercantil no había sido superada, sino que tenía que ser dirigida por la política. En Rusia se repitió una especie de acumulación primitiva que implicaba la transformación forzosa de decenas de millones de campesinos en trabajadores de fábrica y la difusión de una mentalidad adaptada al trabajo abstracto. Los recursos de la sociedad se canalizaban hacia la construcción de las infraestructuras y de la industria pesada a un nivel que una economía privada no habría podido alcanzar jamás. El comercio exterior estaba reducido al mínimo, hasta la autarquía, lo que permitió desarrollar en ese enorme país una industria que habría desaparecido al instante de haber tenido que resistir a la competencia mundial. Al principio los éxitos fueron en efecto notables, y en poco tiempo la Unión Soviética se convirtió en la segunda potencia industrial del mundo. Las democracias occidentales se declaraban horrorizadas por los métodos con los que se había alcanzado ese resultado. En realidad, no deberían haber visto en ellos más que un resumen de los horrores de su propio pasado. La atrasada Rusia había repetido en algunos años lo que en el oeste había llevado siglos. Como acabamos de decir, en efecto, el establecimiento de la libre economía de mercado se había llevado a cabo, también en Occidente mediante el terrorismo de Estado, los trabajos forzados, el militarismo, la destrucción de las tradiciones, la condena de los campesinos al hambre y la supresión de las libertades individuales. El Occidente, llamado libre, hubiera debido reconocer en los países del Este el reflejo de sus propios orígenes, aunque ni de un lado ni del otro se quería admitir este hecho. Los éxitos iniciales de la URSS animaron en gran medida a otros países a intentar seguir la misma vía para integrarse con una posición de fuerza en la economía mundial. Tal fue primero el caso de China, mientras que numerosos países del tercer mundo trataban de combinar el enfoque estatista con dosis más o menos elevadas de mercado. Cuanto más avanzada estaba la evolución del mercado mundial y más atrasados estaban los países en cuestión conforme a los criterios capitalistas, más violentos e incluso delirantes eran los métodos. La ideología socialista no era más que una justificación paradójica para introducir más rápidamente las categorías capitalistas en países en los que éstas estaban en gran medida ausentes. En lugar de emancipar al proletariado, primero había sido preciso crearlo ex nihilo. Pero en la historia del capitalismo occidental, las fases marcadas por una fuerte intervención del Estado se han alternado siempre con fases en las cuales predominaba el mercado puro. En el este no se produjo esta alternancia, y tras haber logrado implantar las industrias básicas, el capitalismo de Estado comenzó a fallar y a quedarse otra vez retrasado con respecto a la evolución económica y tecnológica de Occidente. Sin embargo, la existencia de un vasto mercado protegido, el Comecon, permitía la supervivencia de numerosas industrias que no habrían tenido ninguna oportunidad de triunfar en los mercados mundiales. Esto hacía posible mantener un nivel de vida suficiente para conservar un consenso mínimo. Eso era todo. El socialismo real jamás fue una alternativa a la sociedad mercantil, sino una rama muerta de esa misma sociedad, una nota a pie de página de su historia. En efecto, no podía superar su contradicción de fondo. Aspiraba a regular de manera consciente el automovimiento del valor y del dinero, que es ciego por naturaleza. Se trataba, pues, de una sociedad basada en la mercancía y el valor, que al mismo tiempo había abolido la competencia, que una sociedad mercantil adapta la producción a las necesidades sociales. Esta fue, en última instancia, la causa de todas las insuficiencias de la economía soviética. Una producción que no tenía en cuenta ni la calidad ni las necesidades. Una gran dificultad para enviar los recursos allí donde resultaban útiles. Un bajo rendimiento del trabajo, etc. Finalmente, la revolución microinformática y la financiarización en Occidente a partir de los años 70 hicieron insuperable el abismo entre el este y el oeste. La economía soviética no lograba seguir en modo alguno tales innovaciones y pronto sintió las consecuencias en el plano de la competición militar con los Estados Unidos. Ya conocemos el resto de la historia. Pero a diferencia de lo que pensaban los vencedores, el hundimiento de los países del este no significó la victoria definitiva del capitalismo occidental. Constituye, bien al contrario, una nueva etapa en la crisis mundial de la sociedad mercantil. Se ha roto otro eslabón más de la cadena. Una economía mundial basada en la competencia produce necesariamente ganadores y perdedores, y la distancia entre ellos se vuelve pronto infranqueable cuando cada nueva invención tecnológica beneficia a aquellos que pueden permitirse incorporarla. Durante el periodo de prosperidad fordista, el crecimiento de los mercados mundiales dio incluso a los países en vías de desarrollo la oportunidad de encontrar algunos nichos para sus productos y de creer así que la recuperación era posible. La crisis que comenzó en los años 60 disipó tales ilusiones. Uno tras otro, una gran cantidad de países volvieron a quedarse rezagados. Por otro lado, y en términos generales, los países que habían apostado por el mercado privado tampoco salieron mejor parados. El problema no es el sistema elegido, y no se puede explicar todo por las consecuencias del colonialismo y los intercambios desiguales. En una economía mundial basada en el valor y la competencia, siempre habrá una mayoría de perdedores. Tras haber aniquilado las esperanzas del tercer mundo, la competencia caníbal había alcanzado, como un fuego que avanza, a los países del este. Pero la esperanza de sus poblaciones de lograr la prosperidad copiando Occidente se vio muy pronto defraudada. Descubrieron, en efecto, que el capitalismo occidental también hace aguas por todos lados y que no tiene ni la fuerza ni la voluntad de invertir masivamente sus países ni de acoger sus mercancías o su fuerza de trabajo. Pues hasta aquí lo que queríamos traeros para la emisión de hoy, que ya ha sido bastante. Volveremos la semana que viene, presumiblemente con una entrevista. Así que nada, hasta la próxima. Salud. es dar muerte a todo ser vivo. Todo está permitido.